Buen día, Jorge. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Y el turno es para la música nueva. Música de traviesos acompañados de uno de los artistas top en este momento. Y que sean ellos mismos los que presenten este estreno exclusivo en el Café Mañanero. Aquí vamos a dejar la primicia y esperamos que ustedes la apoyen. Esta es una colaboración que se hizo con Farruko de la versión de Pepas en Salsa. Entonces aquí se la dejamos. ¡Suéltalo!